¿Qué tal, querido amigo? Mi nombre es Francisco Yáñez y te hablo desde www.seminarios.com.mx. ¿Será acaso importante aprender a hablar en público? Y para poder contestar esta pregunta, primero me pregunto, ¿cómo se ha logrado la evolución de la humanidad? La respuesta es sencilla. Gracias a los grandes líderes, esos líderes que han tenido la visión, que han tenido la capacidad de influir a otros para lograr sus objetivos. Difícilmente un solo hombre hubiera podido conquistar la luna, ¿verdad? Pero ese sueño, el sueño de un solo se convertiría en el sueño de muchos. Cuando el presidente John F. Kennedy tuvo la capacidad de influir en una nación, él alcanzó un sueño para la humanidad entera, poner al hombre en la luna y regresarlo a salvo antes de que finalizara la década. Esta meta se alcanzó con 17 meses de anticipación cuando el 20 de julio de 1969, dos hombres, Neil Armstrong y Edwin Boss, a bordo del Apolo 11, alunizaron en el mar de la tranquilidad de la luna. Si Kennedy no hubiera tenido la capacidad de influir a los demás en realizar sus objetivos, el hombre muy posiblemente no contaría con la evolución extraordinaria a nivel de tecnología que hasta ahora ha alcanzado. Es bien sabida las capacidades de orador que tenía Kennedy para poder influir a las masas. Porque para ser un gran líder, primero hay que ser un gran orador. Siempre lo he dicho. Para poder influir a los demás, hay que conocer los secretos ocultos de la comunicación. Piénsalo por un instante. Personajes como Teresa de Calcuta, Juan Pablo II, Nelson Mandela, Luther King, Gandhi, fueron líderes de excelencia que inspiraron e influyeron a millones de individuos a alcanzar sus objetivos. Todos ellos tenían diferentes maneras de pensar, todos ellos tenían diferentes maneras de actuar, pero todos tenían algo en común. Existían tres poderosos elementos que transformó a estos líderes en seres extraordinarios. Y anota esto, por favor. Número uno, amor. Número dos, compromiso. Número tres, coherencia. ¿Quién crees que ha sido el líder más poderoso en la historia de la humanidad? El más influyente. Sin lugar a dudas, fue Jesucristo, ya que su nacimiento marca el calendario actual de la humanidad. Si pudiéramos resumir la vida de Jesús en tres poderosas palabras, ¿cuáles crees que serían? Amor, compromiso, coherencia. Estos tres elementos convirtieron a estos seres humanos en verdaderos líderes de excelencia que nunca morirán. Tenían el poder enorme de influir sobre los demás. Producían sobre sus seguidores ciertos efectos como el imán sobre el hierro. Y todos ellos tenían una metodología para hablar en público e influir a sus seguidores. ¿Existirán acaso técnicas ocultas de la psicología para influir a los demás? Técnicas poderosas que nos atrapan, nos hipnotizan e influyen profundamente en nuestras vidas. ¿Acaso estos líderes conocían estos poderosos recursos ocultos para influir en la mente de los demás? Sería muy interesante descifrar y entender cómo lo hacían, ¿verdad? ¿Cómo impactaban? ¿Cómo influían? ¿Cómo hablaban? ¿Cómo caminaban? ¿Cómo se movían? Sencillamente, hay que entender que existen técnicas muy poderosas para influir a los demás. Y cuando las conozcas, quedarás impresionado del poder que tienes para comunicarte e influir sobre los demás, generando ciertos efectos, como el imán sobre el hierro. Pero muchas personas me preguntan, pero Francisco, ¿qué pasa cuando estas técnicas son utilizadas por personas malas? Hombres buenos y malos siempre, siempre han existido en la humanidad. Esta es una condición de la humanidad misma. Desgraciadamente, Hitler, para asesinar a más de 40 millones de individuos, conoció y aplicó a fondo técnicas de la psicología ocultas para influir sobre los demás. Esto lo convirtió en el ser más bajo y ruin que ha conocido la humanidad. Definitivamente creo en que si tú, como yo, estás buscando ser mejor individuo, no utilizarás esta poderosa información que está a punto de ser revelada ante ti para causar mal o daño a nadie. Creo firmemente que existe más gente de bien, más gente buena, que gente mala. Por eso prepárate ahora, porque te revelaré cuáles son esos 7 recursos poderosos para hablar en público e influir personas a través de la comunicación. ¿Estás listo? Adelante.